Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz. Orgasmo, orgasmo, orgasmo, orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel y no mi alcancía. Si no, no podría ahorrar, me fundiría. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Envidia, envidia, operas la radio del pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, ¿no? Que de hecho esta canción la solés como ilustrar, ¿no? Cuando haces yo. Cuando toco solo, cuento un poquito todo lo que sucede ahí. Y por qué medio que no podés hacerla. Tocarla en vivo, ¿no? La puedo tocar con la guitarra, pero pasa a ser otro tema. Cerebro. Tiene su onda igual, ¿no? Pero está otra onda. Es otra onda. Que tiene, recién hablábamos de sonoridades de otras canciones, samples de batería. Samples de una batería de Phil Collins, del tema In the Air Tonight, que es un tema mítico, increíble, y con un sonido de batería súper peculiar aparte. Uh-huh. Tiene unos samples de Michael Jackson, del tema Rock With You. Tiene unos samples de Sly Stone, el tema Thank You uh-huh. For Letting Me. Igual en mi caso, cuando uso sampleos y eso, que no sé, cada tanto uso, nunca son para construir una canción en base a eso. O sea, no es con el concepto del hip hop, claro. Es más una referencia uh-huh. que te saca o que te lleva para otro lugar. Pero son cosas que las podría grabar yo igual. Simplemente me gusta meter esa otra información. Exacto, aparte es casi un guiño por ahí. Vos podés cantar la canción y no darle la canción igual funciona sin ello. No es como en el hip hop que construyen todo un tema en base a un riff uh-huh. de otro, ¿viste? Uh-huh. No, nunca lo hice eso. Y por ejemplo, ¿esta canción sonará mañana en plan? Está en el plan como es. Porque mañana el plan es tocar eléctrico, ¿viste? Más allá, lamento que haya butacas en el Ateneo, pero tenemos ganas de tocar electrificados. Entonces, por más que voy a tocar algunos temas delicados también, el énfasis va a estar en el lado más ruidoso, energético y cantable. Así. ¿Sos de elegir eso en los lugares cuando hay butacas o no? Soy de tener ganas. O sea, si toco mucho solo, extraño tocar con los Bochamakers. Si toco mucho con los Bochamakers, extraño el lado más extravagante que me da el tocar solo. Es como una libertad súper extrema. No, pero lo decía por el lado de la dinámica del público. Bueno, pasan cosas diferentes, pasan cosas distintas en cada espacio, ¿viste? Uh-huh. En general, si toco solo, prefiero lugares chicos, ¿viste? Uh-huh. Aunque tuviese una convocatoria masiva, no funcionaría tanto, ¿viste? Uh-huh. El show solo. No funciona para 1000 personas. Claro, claro. Que estemos cerquita, que nos veamos. Ya con la banda es más amplio. Funciona para pocos, que te vuele la cabeza y te ensordezca, o funciona en un parque abierto también, ¿viste? El teatro es como un intermedio de las dos. La banda Matías Rada. Matías Rada, mañana viene la batería Tato Bolognini, que nunca vine con él a Argentina, que es una bestia. Es un, lo van a amar. Un cambio transitorio. Es el cambio transitorio. El cambio transitorio de Martín Ibarburu, que para hacer cambio de Martín Ibarburu tenés que ser un crack. Un crack. Cualquiera que conozca a Martín lo sabe, y bueno, Tato es un crack. Matías Rada en la guitarra, Mateo Moreno en el bajo, Germán Klang en teclados y yo. Bien. Bochamakers. Pero ahora lo tenemos a Martín, no con todo ese plan eléctrico y full, sino con el plan acústico. Guitar solo. Hero. No sé qué es lo contrario guitar de acústico. Héroe. Sí, guitar, sí. Desertor. Guitar, desertor. Guitar anti-hero. Ahí va, guitar anti-hero. Bien. Bueno, toco un temita. Voy a tocar un tema nuevo de los que hice con Kiko, un tema que en realidad es imposible de tocar solo. O sea, que es muy diferente tocarlo así que como está grabado, como lo van a escuchar dentro de un mes. Se llama América es más grande. Hablo un poco de la visión de Kiko de venir a América, que es un apasionado, de la mía de ir a España, donde viví un tiempo. En el disco, ahora lo voy a tocar una versión folky, pero en el disco es una rumba y por detrás suenan todo pequeños combos americanos. O sea, un combo de forró, triángulo, cavaquinho y zambumba, un combo andino de quenas y no sé qué, un combo de chacarera, un combo de candombe, de murga, de salsa con un tres cubano. Todo eso no va a sonar ahora, y va a ser una canción folky mucho más simple, ¿está? Buscadle en vivo, en todas las mañanas son iguales. Intenté acercarme a tu corazón, intenté abrazarlo y entrelazar mis dedos por tu espalda, pero no me llegaban. Quería ir en tus brazos, morir, atravesar el mar, olvidar la razón, pero no lo logré. Ahora sé, América es más grande. A lo más alto me subí, traté de alcanzar el final de tu confín. La vista perdí y no conseguí divisar la tierra que pedí. El arco tensé, mi dardo lancé. Te quise conquistar y me desesperé. Tuve que reconocer la verdad, América es más grande. Te quise conquistar, todo te prometí. Ciertas cosas de allá se dan mejor aquí. Acá será la casa, aquí será el jardín. Es que nadie se conforma en ningún lugar, y América es más grande. América es más grande. América es más grande. América es más grande. Lo malo de Dios es que estaba solo, le faltaba compañía. Papá pa mi padre, Emilio pa mis hijos, y vino que despierta la alegría. Pídeme un pimiento, tómate un tomate, y para amar el chocolate, para soñar el humo del tabaco y el caballo, para que se canse. Te quise conquistar, todo te prometí. Ciertas cosas de allá se dan mejor aquí. Acá será la casa, allí será el jardín. Nadie se conforma en ningún lugar, que América es más grande. América es más grande. América es más grande. Oh, da da da da. América es más grande. Da tip da ti ti down. Ah, wow. Señor Martín Buscaglia tocando en vivo en Nacional Rock. La letra me intrigó. ¿Mitad y mitad también? Mitad y mitad, mitad y mitad. Mitad y mitad. América es más grande. Bien. Sí. Un adelanto de lo que será el disco con Pimiento. Kiko. El Pimiento Indomable. El Pimiento Indomable. Ah. Bien. Y ahora sigue el señor Martín Buscaglia con qué. Ah, otra dale, canción, voy a seguir. Hacemos enganchado. Sí, tranqui, tranqui, punky. Así, porque tranqui, punky. Recién llegué, tranquilo. Es una canción que la compuse acá en Buenos Aires. En la casa de un amigo, en la calle Reconquista. Juan nos regaló una piedra que se ha transformado en nube. Yo con solo abrir los ojos esta melodía obtuve, y ahora dejo que mi pluma me lleve lejos como un jaguar como un puma contemplaré. Perplejo. Y si mi vida se dispersa, que se impregnen las esporas de la fauna, de la flora, de las altas horas. Siempre se agradece que la noche se desvista. Afuera quedó el fragor de la calle Reconquista. ¿Dónde está la casa de Juan que nos regaló una piedra? Ah, da, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Se disperse, así se impregnan las esporas de la fauna, de la flora, de las altas horas. Nunca tuve alfombra persa y no la preciso ahora. Down, down, down, down. En las altas horas. Martín Buscaglia tocando Altas Horas de su último disco, Temporada de Conejos. Y pensaba mientras tocabas que el ambiente de la radio no te es lejano tampoco, has tenido tu propio programa de radio. Tuve mi propio programa y me gustaría el próximo año retomar con la radio porque me encantó. Era un programa de melómano, digamos. O sea, de lo que ¿Ibas soy... ¿Ibas a poner música? Iba a poner música y hablar sobre la música y a partir de ella, porque la música sirve para extrapolar, irte por las ramas y no bajar nunca si querés, pero tengo una discoteca muy amplia y suelo compartir mucha música con mis amigos, decir, loco, vení, escuchate estos de Pakistán que encontré, que no sé qué. Entonces era un poco eso. ¿Y era ese el plan, incluso con amigos en el estudio? No, era invitaba a amigos, sí, tenía una sección diaria que invitaba amigos que también sé que son melómanos, que elegían música para hacernos la cabeza. Básicamente era, viste, no importaba la época, no importaba si el disco había salido recién o hacía 40 años, lo que importaba era que tuviera una singularidad, viste. Ya sea en su divino. De ese lado de... Muy bien, me encantó, por eso te digo que me gustaría retomarlo. Es un plan de los varios que tengo. Y otro aparte es, si uno atiende a tu música, hay una cuestión muy lúdica, una cosa muy de juego, incluso incorporando instrumentos que no lo... Yo creo que está todo relacionado, ¿viste? El mundo juguetes. Es muy chiquitito. Claro, sí, lo que pasa es que el mundo es muy chiquitito en realidad, entonces podés llegar a cualquier parte, claro, pero podés llegar de un lado a otro súper rápidamente, en eso soy cuántico, totalmente, ¿viste? Puedes estar en dos partes a la vez y puedes estar en una calle allá en una milésima de este segundo. Entonces lo viraba para el lado de cuentacuentos, por el lado de la... Bueno, con la música para niños es algo que lo hago hace muchos años. Ahora no estoy tocando en vivo ya hace unos años, pero continúo siendo parte de Cantacuentos, que es un grupo... Cantacuentos, sí, un grupo de música y teatro para niños. Tenemos varios discos editados en Uruguay solamente, pero no sé, 7 discos creo que tenemos y un par de DVDs. Yo en los últimos... En los discos estoy siempre igual. Canto, compongo mucho, produzco. Lo que no hago ya es tocar en vivo, que es agotador. Es como tocar una banda de thrash metal y hacer giras sin parar. O sea, los niños son muy intensos. La intensidad, claro. Total. Claro. Pero es algo que me encanta. Me encanta, creo que todo lo que sea salirme de lo que más fácil, de lo primero que me sale, me ayuda a mi música y por ende a mí. O sea, cada uno tiene una manera natural de componer y de las primeras palabras y las primeras melodías que te salen. Eso lo quiero tener. Tu lenguaje, pero después me interesa forzarme y buscar otras cosas, sean otros instrumentos, otras formas poéticas, otros proyectos que no me tengan a mí como, viste, como Cantacuentos. Este año hice música para teatro con Mateo Moreno, bajista que toca conmigo, que también tiene su movida solo. ¿Para la música para una obra de la Comedia Nacional en Uruguay, una obra que se llama Harper, muy buena, una obra inglesa contemporánea. Que se estrenó en Londres en el 2006 y vino un director inglés a ponerla en Uruguay, entonces... También fue muy interesante, una música instrumental, plan Manchester, digamos. O sea, otra cosa por fuera de lo que yo hago. Y nada, va a salir un libro este año también, a fin de año, que estuve compilando, que es otra cosa. ¿Por dónde anda el libro? Viene por... Mirá, mi viejo fue una figura súper conocida y súper importante en la movida cultural uruguaya, ¿viste? Uh-huh. Desde los 60 hasta, sí, claro, que murió hace 4 o 5 años. En la música, en el teatro, en la poesía, en el periodismo, en la política. Entonces es un libro que compila muchísimo material de él, de letras de canciones, textos que hizo, de él. Letras que compuso con Mateo, con Rada, con Urbano Morales, conmigo, guiones de teatros, cuentos, poesías, testimonios de gente, fotos, delirios varios. Nada, eso es una cosa que estuve laburando el año pasado y este, que también sale también en octubre por ahí, y que no sé si se editará acá, pero que lo voy a traer por lo menos, claro, yo, claro, a los shows, seguro, claro, puede, claro, ser material precioso así. Hace poco hablábamos con Eliud de un laburo que ya está haciendo como de investigación y casi de documentación de la obra de su padre. Y bueno, loco, eso, hay algo de eso, ¿no? Eso totalmente, y yo lo comparto con Eliud, eso es una cosa que tenemos en común. De hecho, yo conocí a el príncipe, el papá de Liu, porque mi viejo lo pasaba en su programa de radio. Cuando el príncipe no tenía discos editados, claro, ni nada, claro, pasaba una banda que tenía el príncipe que se llamaba El Buraco Incivilizado. Y ahí fue yo que escuché, ¿entendés? Hace poco, de hecho, estaba sentado ahí también Lea Benzazón, ¿sí?, y contó que tenía un programa de radio con Rada. Y claro, que un día les cayó, tenían una sección que era algo así como, si quiere venga a Qatar o algo tranquilo, que venía alguien, y un día les tocó la puerta un desconocido por entonces. Y era el príncipe. Y dijo, yo quiero tocar esto. Y cantó, le rompió la cabeza. Mandolín, creo. ¡Qué temazo! Mandolín es de los grandes temas uruguayos de la última década o de las últimas décadas. Hay una cantidad de versiones, de hecho Lea hace una versión de, sí, Mandolín. Sí, un montón de gente. El príncipe lo toca a mucha gente últimamente, lo cual me parece bárbaro. Yo con esas modas benéficas las súper apoyo, ¿viste? Hay tantas cosas que se ponen de moda y que, sí, todo, claro, el mundo hace, que yo qué sé, no todas aportan algo. Entonces el que se ponga entre comillas de moda alguien, sí, como, sí, lo que es el príncipe, me parece maravilloso, loco. Porque aparte es un compositor, como lo es Kiko, para comparar, son esos compositores que no son tanto para escucharte un disco y coparte con el disco y lo que pasa ahí, sino para escucharlo y aprenderte esas canciones y tocarlas vos. Es como que te dan esas canciones para tomar, hacer las tuyas, uh-huh, ¿entendés? Que es un tipo especial de compositor, ¿viste? Que no es cualquiera así, ¿viste? Yo no soy tan así, me parece, ¿entendés? No por ahí sé, lo sos para por alguien. Ahí lo soy, claro, pero en mi impresión hay otros que lo, claro, son, claro, muchísimo, claro, más. Totalmente. ¿Entendés? Kiko es así, yo escucho sus discos y los escucho una vez, pero en esa vez ya me aprendí ya todos, está, los temas, claro, y no, claro, necesito escucharlo más. Es un lenguaje. Es un lenguaje, él te la da, ¿viste? Te está regalando canciones. Bien. El príncipe era de esos. El señor Martín Buscaglia pasó por este programa, aunque todavía está aquí, allá hablamos en pasado, porque se está retirando, llevado por la gente que le pide otras notas y demás. Gracias, Martín, por venir. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Suena Jaula de Motos cerrando la visita de Martín Buscaglia a Todas las Mañanas Son Iguales. ¡Improvisation! Bueno. Ahora que mi cabeza es como una jaula de motos de un circo brasilero. Bueno, bonito. Bien. Aprovecho mi afán de pastor para improvisar unas rimas con amor, con tesón, con todo lo que debe tener una rima. Y dice así: aquí me pongo a cantar al compás del improviso. Por los juncos me deslizo, donde los peces se bañan. Hoy se me dobla la caña y me levanta del piso. Con sus crines odaliscas, el insomnio galopante, despampan a mi talante, ser batana ya no mami, y una música origami llega de puente colgante. Al ritmo de este candombe, que todo el mundo se convence. modelando tus modales. Por fuera todos fluviales, por dentro jaula de fotos. Cuando sacuda la foto, vamos a ver lo que sale.